andando por la cabeza. Yo no sé qué hacer, si cuando tomo me pongo loco, me pongo a pensar que estoy re loco. Y tomando vino y ron, alegro mi corazón, me pongo a bailar y esa es mi pasión. Con mis amigos.